Motoguadañas, hidrolavadoras y aspiradoras Stihl. Potencia, calidad y respaldo. Todo lo que necesitas para trabajar mejor. Stihl, precio que sorprende, potencia que convence. Nuevo CurFlex Advance. Tecnología micelar. Con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago. Llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. CurFlex Advance. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Ah! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema, locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera y dale banco a la ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la temperatura 27 grados 4 décimos. Un fallo limita el monto de las indemnizaciones laborales. La justicia porteña ratificó que se debe usar un índice salarial y no la inflación. La CGT rechazó el aumento del salario mínimo por decreto. Es insuficiente y desconectado de la realidad, comunicó la Central Obrera. Por decreto, el gobierno dispuso que el mínimo sea de 328 mil pesos. Putin llega a la India. El líder del Kremlin será recibido por el primer ministro Narendra Modi. Será una visita de 2 días a India con el objetivo de profundizar los vínculos en materia de defensa, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos para que Nueva Delhi reduzca sus compras de petróleo ruso. Tránsito. Atención porque sigue el corte total en ambas manos en la autopista Panamericana en el ramal Campana. Reiteramos, volcó un camión en el kilómetro 41.5 en tránsito frenado en ambos sentidos de circulación y ahora se complica el ramal Pilar. Por otro choque en el kilómetro 57, sentido al norte, hay 3 personas heridas, están trabajando en el lugar. Chocaron 2 autos, máxima precaución al transitar por el lugar. En cuanto a los servicios, el tren Roca, ramal La Plata limitado, el resto con sus cronogramas habituales. Buen día. Primeras luces del día. Estamos en San Nicolás, en el Santuario de la Virgen, en la 90.7. 22 grados 9, la temperatura, cielo ligeramente nublado. También estamos en Charata, Chaco, en la 102.5. 24 grados 1 de temperatura con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, sol, cielo despejado. Para hoy una máxima de 35. Ahora la térmica 27 grados 4 décimos y la humedad 51%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar.